doctrina de la Iglesia de una manera particular, las relaciones del cristiano con el orden temporal. Pero ubiquémonos primero en lo que es la escena. Le mandan los fariseos a Jesús, algunos discípulos, es decir, discípulos de los fariseos, junto con algunos herodianos, es decir, discípulos de Herodes. Herodes era el rey títere de Galilea, podríamos decir, el cipayo, un tipo al servicio de una potencia extranjera. Pilatos era el delegado del imperio, era la rey romana, Herodes no, pero aparecía allí como agente del imperio. Y entonces le preguntan a Jesús, mostrándole la moneda después de alabarlo, la donería, y sabemos que eres sincero, que enseñas con franqueza el camino a Dios, una ser acepción de personas, le preguntan si hay que pagar el impuesto o no. Jesús, que lee las almas y los corazones, ve más allá de la hipocresía, trata de hipócritas, sabe que es una pregunta hipócrita, una pregunta falsa, le estaba entendiendo una trampa. ¿Y dónde estaba la trampa? Precisamente en haber enviado herodianos y haber enviado fariseos. Los fariseos eran independentistas, digamos, eran nacionalistas, eran antirromanos. Los herodianos estaban acomodados con los sirvientes de los romanos. Entonces, cualquier cosa que Jesús contestara iba a quedar mal con uno de los dos. Y eso es lo que están buscando. Si Jesús decía, no hay que pagar impuestos, los herodianos iban a decir, este tipo es un rebelde, es un subversivo. Si Jesús decía, hay que pagar impuestos, los fariseos iban a decir, este tipo es un vendepatria que está vendiendo el imperialismo romano, César, Herodes y Pilato. La intención era entonces no saber cuál era el principio moral que Cristo les iba a fijar, sino tenderle un lazo o una trampa. Cristo entonces los trata de hipócritas y se lo dice. ¿Por qué me tendéis una trampa? Pide que le muestren la moneda con la que pagan el impuesto. Les pregunta de quién es esta figura y esta inscripción del César. Y ahí es donde pronuncia aquella frase, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto puede entenderse de distintas maneras, pero una de las cosas que hay que tener en cuenta, que no se suele poner en la interpretación, es que la moneda en la antigüedad tenía no solamente el sentido de ser un medio para facilitar los intercambios, ciertamente no era la moneda lo que es ahora, algo que produce por sí mismo. Y por ahí llegamos al régimen de la inflación, de la desvalorización y de la usura institucionalizada. La moneda no era eso, era lo que podía producir por sí, era un medio para facilitar las transacciones, pero tenía en sus sellos y en sus letras, todas las monedas de las civilizaciones tradicionales, tenían un sentido religioso. Es lo que llegó de alguna manera a nuestros tiempos cuando se decía rey por la gracia de Dios, por la imagen del rey. Aquí la imagen era la imagen del César. Y las inscripciones tenían ese valor, todo un simbolismo de la moneda que lo analiza René Guénon, que en fin, no es del caso de explicarlo aquí. Cristo puede tener en cuenta eso y por una parte decirle a los fariseos, ¿y ustedes qué tienen que ver con esta moneda? Ustedes que son los hombres religiosos de Israel, ¿qué tienen que ver con este culto pagano que hace del César un Dios y que imprime su imagen, como podríamos decir ahora, en una medalla con inscripciones o con sentido religioso que pone la imagen del César en esta moneda? Que de alguna manera está divinizando al César. ¿Qué tienen que ver ustedes con eso? Esa puede ser una parte de la respuesta de Dios. Actualmente ese sentido se ha perdido totalmente. La moneda es algo que es una expresión material, que es algo que produce por sí mismo y es algo que se desvaloriza, y bueno, y aparte de eso hay cada inscripción y cada imagen arriba de las monedas y arriba de los billetes, cada cara que la cual más vale olvidarse. Nada que ver con esto. Pero también el Señor pronuncia la otra cosa. Por una parte, ¿qué tienen que ver ustedes, hombres religiosos de Israel, con ese César al cual se le rinde culto hasta la muerte? No se preocupen por él. Pero por otra parte, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La doctrina de la Iglesia, sobre todo los papas en la doctrina social, hacen referencia con frecuencia a esta frase. Lo hacen para señalar que el cristiano es ciudadano de una patria, terrena y es ciudadano de una patria celeste. Y el cristiano está obligado por las dos. Tiene sus obligaciones en primer lugar, tiene sus obligaciones con Dios, pero las obligaciones con Dios no quitan las obligaciones que tiene el cristiano como ciudadano de la patria terrena. Al contrario, las bendicen, las refuerzan. No puede haber contradicción, decía ya el Papa León XIII en la encíclica Sapiencia Cristiana, entre el amor de la patria y el amor de la Iglesia y el amor de Dios. Es Dios el que quiso que nosotros naciéramos aquí y ahora, en este rincón del mundo y en este momento de la historia, en estas determinadas coordenadas espacios temporales. No nacimos aquí por casualidad. No existe la casualidad en los planes de Dios, existe la providencia. Y si Dios quiso que naciéramos aquí, hijos de esta patria, de esta cultura, de esta sangre, de esta historia, en la cual se encarnó de una manera particular la fe, eso pertenece al plan de la providencia de Dios. Y es aquí y ahora que nosotros tenemos que santificarnos como cristianos también cumpliendo nuestro deber como argentinos. La lealtad a las cosas del cielo no quita la lealtad a las cosas de la tierra. Es cierto que el cristiano tiene que tener las cosas claras y no mezcladas. Meditando hoy sobre ese magnífico discurso introductorio del Papa a la reunión de los obispos latinoamericanos en Puebla, remarcaba cómo el Papa insiste en esa dimensión trascendente del misterio de Cristo, del misterio de la Iglesia, del misterio del hombre, y que una auténtica fe en Cristo como el verbo de Dios que se hace carne no puede reducir la realidad de la Iglesia a una dimensión puramente temporal, a una dimensión puramente horizontal. La misión de la Iglesia es fundamentalmente la continuación de la misión de Cristo, la divinización del hombre por la gracia de Dios, la predicación del Evangelio, la santificación. Y esto decíamos, sí es cierto, colateralmente tiene un influjo incluso sobre el orden temporal. Pero no hay que confundir los ojos, no hay que hacer horizontal aquello que tiene una dimensión trascendente. Eso es real. El cristiano es ciudadano de estas dos patrias, es real a las dos, no confunde las cosas. No cierra su horizonte cristiano, su horizonte apostólico, su horizonte en la Iglesia, al orden de lo meramente temporal. De alguna manera lo trasciende. Esa era la tentación, aquí nuevamente aparece. Tratan de tentar a Cristo. Esa era la tentación. El Mesías político, el Mesías libertador temporal, el Mesías humano, el Mesías que ha perdido la dimensión de la trascendencia. Eso va a ser a lo largo de toda la vida de Cristo, esa tentación y un falso mesianismo. Y Él vino a salvarnos como el servidor de Yahvé, como el pobre sufrido. Vino a salvarnos por medio de la cruz, a llevarnos a la gloria, a la victoria, a la resurrección, pero pasando por el Calvario, pasando por la cruz. No confundir los planos, pero por otra parte, es cierto también aquello que señala el padre Castellani como una de las razones religiosas de nuestro patriotismo, nuestro amor a la patria. Dice Castellani, el mayor crimen de la historia ocurrió en una nación sojuzgada, Israel, bajo el agente de una potencia extranjera, Pilatos, y un gobernante títere como el otro. Dice, en una tal situación, cuando el orden natural se ve de esa manera subvertido, cualquier cosa es posible. Pidámosle al Señor que nos ayude a valorar, que nos ayude a entender aquella jerarquía del amor de la que hablaba San Agustín cuando decía, ama a tus padres más que a tus padres a tu patria, más que a tu patria solamente a Dios. Que podamos cumplir nuestro deber como cristianos, ciudadanos de una patria terrena y que cumpliéndolo aquí seamos capaces de ganar un lugar definitivo